No es comparable lo que pueda haber ocurrido en Irlanda. Yo no lo conozco, simplemente la publicación que se ha hecho estos últimos días, pero no es comparable lo que está ocurriendo con el aborto, más de 40 millones de seres humanos destruidos legalmente, cuando la legislación tendría que apoyar el derecho y la justicia. 40 millones de seres humanos destruidos a través del ejercicio de la medicina, cuando la medicina está para curar. No es comparable lo que haya podido ocurrir en Irlanda en unos cuantos colegios, aunque ciertamente es totalmente desechable y condenable esas conductas, de las cuales tenemos que pedir perdón.